Vamos a llamar al gol. Los goles en tiempo de juego con Plus Ultra Seguro, los que se adaptan a tus necesidades. Ahora con el nuevo seguro de hogar de Plus Ultra, aseguras tu casa, ya sea vivienda principal, secundaria, en alquiler o desocupada. Nuevo seguro de hogar, ¿de quién va a ser? De Plus Ultra Seguro. Para, pa, pa. Dale, Manolo.